fue que llegué aquí, de la tierra mala donde yo nací. Me traje a Estelita, Marta y Soledad, ay, porque esas negras sí me hacen gozar. No quiero volver más al viejo Bohío, todos dicen que es la tierra del olvido. No tenía anhelos de ver de vida mía, mi novia y mi pueblo aquí están todavía. Del amor de antes solo quedó sombras, pero los dos prometimos no llorar. Corazón viajero, a mí me dicen todas, porque nací libre y libre me voy a quedar. Yo te necesito, sabes que me gustas mucho, en un papelito blanco mandaste a decir. No quiero que tengas corazón de luto, no tengo dinero para hacerte feliz. ¡Sopla, sopla! ¡Ánimo, Pancho Peláez! ¡Uepa! En ese tren lento fue que vine a verte, casi llego a tiempo para retenerte. No me llores ni te lloro, vida mía, porque así son los caminos de la vida. Vestida de novia también te encontré, pero con la carta que ayer te mandé. De verte tenía un anhelo infinito, pero ya me voy solo en mi cacharrito. Del amor de antes solo quedó sombras, pero los dos prometimos no llorar. Corazón viajero, a mí me dicen todas, porque nací libre y libre me voy a quedar. Yo te necesito, sabes que me gustas mucho, en un papelito blanco mandaste a decir. No quiero que tengas corazón de luto, no tengo dinero para hacerte feliz. Corazón viajero, a mí me dicen todas, porque nací libre y libre me voy a quedar. Yo te necesito, sabes que me gustas mucho, en un papelito blanco mandaste a decir. No quiero que tengas corazón de luto, no tengo dinero para hacerte feliz.